Buenas gracias y muchas tardes, muchos días y buenas gracias. Estamos aquí en Radio Mundo Caníbal. Estamos emitiendo en directo por primera vez para Facebook, para el cara libro. Y estamos con Manuelo Caníbal desde Mordor. Hola, Manuelo. Buenas tardes, un momentito porque tengo aquí latencia. Latencia, retardo. Quítate el audio que si no se lía. Estoy volviendo un poco loco, segundo. Bueno, sí, es que la primera vez que emitimos por Facebook y está costando. No está costando, está saliendo bien en principio. Creo que se oye todo, ahora lo comprobamos. Pero Manuelo... ¡Qué locura! Lo está escuchando por cuatro sitios a la vez, mi voz ahora mismo. Ahora, parece que ahora. Páralo, Paul, páralo. Amado líder, ¿estás ahí, Amado líder? Hola, ¿qué tal? Ha habido un momento de pánico. Sí, en Mordor. Me venían por todos lados. Sí. Aparte son una lluvia de novedades por todos lados. ¿Ha visto a la chica nueva que tenemos en la oficina? Es perfecta, yo creo que es perfecta. ¿Cómo camina? Es perfecta. Da gusto verla andar, ¿eh? Da gusto, mira. Da gustito. Avanza hacia nosotros, así lentamente, a los chiquitos. Sí, porque le dije a ese tema que esto siempre ha sido un camponabo y hemos querido darle un toque femenino al directo. Y hemos puesto a esta señorita que camina, la podéis ver en el directo. Bueno, quien esté viéndolo. Y nada, que Radio Mundo Caníbal imita en iVoox el audio con su musiquita, pero hacemos los mier debates en directo hasta hace poco en YouTube. Hoy vamos a probar Facebook en directo, a ver qué pasa. De todas formas, lo subiremos también en YouTube. Este también, el vídeo lo subiremos en YouTube, ya que tenemos ahí todos los mier debates. Y nada, estamos probando. Voy a escuchar a ver si se nos oye bien. Un momentito. Amiguitos, pues nada, ya sabéis, estamos en Radio Mundo Caníbal de nuevo con mi debate de gran actualidad. Ya como dice el gran líder, el liderísimo, volvemos a... La verdad es que estamos rompiendo un poco la línea, porque habíamos dicho de que queremos desbancar a Iker Jiménez en los programas de misterio. Es verdad. Y esto es un programa dedicado a un tema más banal, ¿no? Tal vez no tan misterioso, ¿no? Bueno, misterioso, misterio trae mucho misterio. Pasa que si a lo mejor no es de leyenda urbana, como dijimos. La mente humana es muy misteriosa. Es muy misteriosa, lo que hay en el coco es tremendo. De hecho, antes tampoco hicimos mucho de leyenda urbana, mucho mier debate. Hemos hecho temas relacionados con los challengers, ¿no? Challenge, los retos virales de internet, challenge. Pues en el programa número 35 hicimos uno sobre los millennials, que estaba, ¿te acuerdas? En el 35 fue, hablando de los millennials, que estamos relacionados con esta nueva moda millennial. También hablamos de muerte por estupidez, que muchos challenge pues están llevando a la gente a probar la tierra muy, muy, muy fuertemente. Y también tocamos el mítico programa de la estupidez humana, el número 31, fue, y también está muy relacionado con el challenge, creemos, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor casi somos muy viejunos y estos temas nuevos nos parecen tonterías, como los viejos. Hombre, no muy relacionado con la estupidez, con los retos virales, pero sí con la estupidez humana, fue el programa de la tierra plana. También, cierto. También sí. Muy... Es otro programita muy, muy rico. Otro programa que hicimos, la ley de la atracción, que no está muy relacionada, pero bueno, la tontería atrae el peligro, un poco de atracción, ¿no? Estos retos virales atraen un poquito el peligro y también hablamos del antinatalismo en el programa número 18. También, yo creo que relacionado porque hay mucho tonto ya. Hay mucho tonto y a lo mejor, pues bueno, a lo mejor tenemos que parar de reproducirnos o por lo menos den un carnet a los padres, un carnet de... No, el de conducir. Joder. Mira, Salvador Ramírez le gusta amorosamente. Sí, sí. Ha dado un me gusta. Gracias, Salvador Ramírez. Tenemos avisos bellísimos. Esto es nuevo, esto es Facebook. Bueno, nuevo no, Facebook se está muriendo. Esto es nada más que ha quedado para los viejos. Los millennials están con otras mierdas. Pero aquí nos reunimos los últimos viejos de Afganistán y Mordor. A hablar. Sí, es el primer mier debate en Facebook, ¿no? Sí. Anteriormente lo hemos estado realizando siempre en YouTube. Sí. Y hoy va a ser en Facebook. A ver qué tal. Es más directo, tenemos más seguidores en Facebook y además, mira, en el mismo vídeo en directo se puede hablar en el mismo chat de Facebook y no te tienes que ir a YouTube. Quien no tiene YouTube, es un poco de simplificar y a ver si la gente pues anima a preguntarnos, que no sabemos nada. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la única escocesa. Sí, amigos, Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Y os recordamos que podéis escuchar estos mis debates, tanto los mini debates como los programas dedicados a bandas demostración de rock, ¿eh? Porque dedicamos programas solamente a bandas de rock, pinchamos sus temas, hacemos entrevistas siempre y cuando la cantidad de cervezas que traigáis sea la correcta, porque es suficiente. Y todos estos programas los subimos a iVoox, con los podcasts, con la música que pinchamos, porque aquí podemos pinchar música en Facebook. No, tampoco. Esto está peor que YouTube. Tampoco, amigos. Nos cortan los huevos también y los de Facebook. En YouTube no dejaban pinchar, aquí tampoco, pero los podcasts que van a iVoox sí van con la música. Con la música, sí. Si no, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, va personalmente a tu casa. Y primero te asusta, te tira gravilla cuando duerme a la cara. Granito de pop, pop, pop. Después pasa ya a bolillones un poquito más grandes y al final pasa a te empieza a chupar el dedo gordo del pie. Sí. Que sí. Se come tu nevera, pero wow, que no quiero decir que eso sea desagradable, pero sin avisar, que te chupen el dedo gordo del pie, sin avisar, sí, poco sí. Da repelús. Sí, señor. Y bueno, y recordad que también, gracias a lo que montó el Chávez en Facebook, también tenemos encuesta, hablaremos de la encuesta, hay una encuesta ahí, que no haya votado mi voto, por favor. Está la encuesta ahí, no cuesta el dinero. La gente está cansada de votar ya. Bueno, ahí también, ahí no está muy fino. Ahí podría haberme lo, a ver, debería haberle dado alguna vuelta. Sí. Sí, pero coño, joder, vota mucho gobierno, partido político, pero para las cosas importantes hay que estar también. Claro, que si no, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? No, hombre, sino que llevamos un poquito la vida. Bueno, pues vale. Vamos al grano del café, si queréis. Ya que somos. Sí, vamos directamente, vamos al tema en sí, amigos. Isa. Le gustamos amorosamente a Isa. Se ha apuntado, o le ha gustado, le está gustando. Hay gente que le gusta, hay gente muy perturbada. Hay gente que debería ir al psiquiatra rápido. Pide cita, Isa. Isa, por Dios. Pide. No lo dejes ahí. Pide cita. Esto se quita. ¿Por qué? Pide cita porque una de dos. O estás, tienes una enfermedad mental porque nos estás siguiendo. Sí. O simplemente ve al zapatero porque te aprietan los zapatos. Entonces vas a Radio Mundo Caníbal directamente. No, ve al zapatero. Sí. O quítate los tacones del zapato. Lo que tú veas mejor. Gracias, Isa, por todo ese apoyo tan precioso. Que estamos hablando de eso. Vamos a hablar de Chachen. ¿Cómo lo dices? ¿Chachen Helks? ¿O Retor? Chachen. Retos. Parece más ucraniano, pero bueno, retos virales, vamos a llamarle, ¿no? Que está de moda. Y tengo aquí una lista y varias cositas. Y el primero así que viene, igual te recuerda. Recordamos que nuestro acento inglés es de Glasgow, entonces a lo mejor no lo vais a entender muy, muy a la primera, ¿no? Pero en Glasgow, esto en Glasgow se ve mucho y se entiende. El primero que hablamos, si quieres, es el Ice Bucket Challenge. Ice Bucket. Uh-huh. También llamado en español desafío de la cubeta o del cubo de agua fría helada. Era una campaña solidaria para el enfermo de la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica. Impulsada por otro estadounidense, Corey Griffin. ¿Lo has visto tú? Que se echan cubos de agua fría en la cabeza mientras se graba. Sí, bueno, ya pasó de ser una campaña, ciertamente. Uy, tengo latencia. Pasó de ser una campaña ciertamente solidaria, ¿no? Con los enfermos de Lela, a pasar a ser una campaña ya patética. La gente de los grupos locales echaban también los artistas muy conocidos, muy famosos, sí. A nivel mundial, pues presentaban vídeos, ¿no? Y echándose los cubos de agua encima por lo de Lela. Pero ya es que hasta los grupos locales, algunos grupos locales, como bueno, muchachos, que no. Relajarse. No, bueno, además este reto realmente fue para aprovechar la... Bueno, sobre todo aquí en España mucha gente no tiene para pagarse una bombona de butano y directamente hacen este challenge, lo hacen todas las mañanas, no tienen para agua caliente y bueno. ¡Por el ELA! Y dice, bueno, por lo menos así lo hago por así. Alguien. El chat está caliente, sí. Quiero recordar que hace poco ha fallecido la vocalista del grupo de MAF, un grupo de punk rock norteamericano, por el ELA. Precisamente, con 56 años, amigos. Ah, qué bueno. La tierra le sea leve. Y gracias. Sí. Isa dice, sí, hola, saluda. Sí, estoy muy perturbada. Menos mal, bienvenida al club. Es duro vivir así, es duro, pero divertido. A veces, divertido. Bueno, otro, este maravilloso. No hace falta ni explicarlo, ¿no? El Mannequin Challenge. Mannequin. Ese, perdón que te diga, pero eso eso no entraña peligro, a no ser que lo hagas en plena autovía o hagas conduciendo un camión, un coche, una moto. Y sabes cómo va, ¿no? Que son gente que se queda quieta, hacen el maniquí. Sí. Y sí. Se graban en vídeo y parece que una foto te explota en la cabeza, ¿eh? No lo pillo. Bueno, no. La gente se queda quieta haciendo el maniquí. Sí, sí, que todas estas cosas que... Esto es sesudo. Gente que dice, vamos a hacer el maniquí, chale, venga, ya. Y todo el mundo se queda así. Ah, vale, sí. Y se graban durante un rato, un tiempo, no sé qué. Y un reto que te da la vida. Y si no lo superas, pues te quedas en el camino sin vivir esas cosas que te da la oportunidad de vivir. ¿Tú lo has hecho alguna vez, el Maniquí Challenge? Pues no. ¿Sí? Bueno, a veces lo he hecho. ¿Hacemos? Pero en soledad, lo he hecho. Me he quedado quieto y, no y luego, he tirado de la cisterna. ¡Ah! Ya. Ese momento es un reto viral también, amigos. Sí, pero es un reto, ese challenge que tú haces en Mani Queen, pero como apretando, ¿no? En Mani Queen, apretín, sí, challenge. Sí, un apretín. ¿Lo hacemos? ¿Un poquito? Sí. Venga. Amigos, oh, reto conseguido. De nuevo, Radio Mundo Caníbal lo ha conseguido. Lo ha conseguido y está aquí, de nuevo, arrojando luz sobre vuestro camino de ignorancia, vuestro camino de sombras, amigos. Radio Mundo Caníbal os quiere, Radio Mundo Caníbal os cuida. Carmen, con todo eso, os cuida. Otra perturbada, Carmen Ruiz, le gustamos. Sí, señor, se están juntando aquí mucho perturbado. Mucha gente ya aquí. Mucho perturbado. Gracias, Carlos Ruiz, por su guapo apoyo necesario para que... Bueno, ahora que empieza a venir la gente ya, que porque nosotros atraemos al público. Mucho. Somos muy, muy bellos y... Mucho. Amigos, y... vamos a aprovechar para poner un temita. ¿Eh? No jodas. Recordamos que la música solamente la podemos escuchar en los podcasts de iVoox. Aquí no, porque Facebook nos cierra el garito. Sí. Entonces, volvemos en un micropene. Un micropene es un microsegundo, amigos. Sí, no os vayáis. Micropene, en serio. Fácil. No os vayáis. Rápido. Out in the cold. aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ha sido rápido, ha sido un micropene. Todo el mundo sabe lo que es un micropene. Si no, que busque, busque. Bueno, en internet lo buscáis, porque si buscáis micropene en internet, pues aparece cualquier cosa. Bueno, hablando de... Bueno, habéis visto el nuevo entorno, aprovechando que cambiamos de plataforma, no sé, yo de YouTube a Facebook, he cambiado un poquito... Es bello, es bello. ¿Te parece bella la estampa que hay de gráfico, de cárcel mundo caníbal, las manos? Sí, bueno, esta nueva temporada está repleta de novedades con el perro de Ricky Martin, ¿no? Sí, lamiendo sí. La pantalla. Tenemos a una chica que hemos contratado que camina haciendo el chiquito, que nos da, digamos, el toque femenino que faltaba, que era un campo de nabo esto. Y por lo menos, ya que nadie, ninguna femina se apunta, pues por lo menos visualmente aparezca, ¿no? Y fíjate en el hombre que está ahí anunciando el tema del mierdebate en el bocadillo, que está como furioso y lleva en su mano derecha lleva una castaña, está diciendo ¡toma castaña! ¿Sabes? No sé si te fijas. Genial. Es precioso. Genial. Bueno, quería hacer el inciso porque me parece que es una obra de arte. Está mal dicho que lo diga yo, pero lo que es, está claro. Bueno, pero si hay que vacilar de lo que hay. Efectivamente. Si somos tan, tan hermosos, hay que sacarlo a la luz. Efectivamente. Realmente, amigos, Radio Mundo Caníbal... De nuevo, en un mierdebate. ¿Por dónde vamos? Sí, mira, vamos directamente a uno muy gracioso que es el reto del condón. Reto del condón. Pues mira, hablando del reto del condón, tengo aquí dos. El reto del condón consiste en una cosa muy fácil. Voy a hacerla. Bueno, lo voy a abrir. Pues. Oh my god. Hostia. Lo va a hacer, amigos. El amado líder se tira el barro y va a realizar una acción realmente asombrosa. Chicos, esto es un condón. ¿Vale? Aquí va. Esto es un contenedor de magia. Aquí va magia pura que se contiene aquí, se expande y crea magia alrededor del que tenga al lado. Y, bueno, es algo maravilloso. Pues bueno, hay el reto del condón, que hay varios. Uno de ellos es llenarlo de agua, tirártelo desde arriba, el globo se da la vuelta y se te queda el agua con el condón dentro. Una cosa muy rara. ¿Lo has visto tú? No lo has visto. Pues, tal como te lo he explicado. Oye, y a veces funciona y es maravilloso. Pero otro que es más desagradable es cogerlo. No me acordaba lo asqueroso que estaba esto. Que hace siglos que no me pongo. Están caducados, ¿no? Hombre. Toda la cosa muy mala. Yo cojo los caducados. Para hacer radio cojo los caducados siempre. Los condones. Si no hago radio, cojo el otro. Esto está asqueroso. No os recomiendo que hagáis esto en casa, esto está asqueroso, no traigo servilleta, me cago en la puta. Bueno, pues básicamente esto es lo que hacen los chavés ahora, lo cogen y los tiran, ¿no? Hacen así y los tiran y se los meten por la nariz. ¿Qué dirás tú, para qué? Digo, yo me pregunto pues, también, ¿para qué? Pues, porque esto es un challenge, esto es un reto, la vida te da reto, y te da alegría, reto, y te dan críos que hacen tonterías, te da de todo. Entonces esto, te lo metes por la nariz, así, que no lo voy a hacer yo porque yo soy una persona respetable, ya que tengo mi currículum. Y la metes por la nariz y inspira fuerte hasta que sale por la gargantilla, por la campanilla. Te mete los dedos por ahí, luego dentro los dedos y empiezas a transformar por la gargantilla. Cuidado con no tirarte de la campanilla, te tiras solamente del bicho este y hagas y se lo agarra bien fuerte. En plan, y sale. Igual que ha entrado, sale. De hecho, pero vamos a ver. ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es el problema? Fascista. ¿Qué quiere? ¿Qué? La vida es así. Te sorprende a veces. Amigo, la extinción es la solución. Esto es magia, lo he dicho. Con esto se hace magia. Hace magia, huele raro y más caducado, ¿eh? Los caducados huelen raro, ¿eh? No huelen. Bueno, y la imagen que de anunciar este mero debate era un muchacho con estudios intentando inflar un preservativo por la cabeza con la nariz, ¿no? Ah, bueno, sí, ese no está apuntado, pero también el condón es que da mucho juego. El condón igual te vale para inflarte la cabeza de aire que para follar. O sea, es una maravilla. El condón después de estanca es el gran invento. Y eso sí, lo vi yo por primera vez en un DVD que tengo. Ajá. Y el colega de... Creo que era un concierto de Manowar. Ajá. Y el colega se ve enfocando a la gente en el pool con condón con la nariz. Increíble, tío. Increíble la gente a donde puede llegar para no buscar trabajo. Me lo enseñaste, creo que me enseñaste el concierto. Una maravilla. Mira, vamos uno más siniestro. No siniestro, es ya de... Mira, hay una tal Kylie Jenner, se llama Kylie Jenner Challenge, Que tiene una boquita de piñón preciosa. Esa mujer pues, tiene un morrito que dice tú, coño, ese morrito lo quería yo para mí. De cualquiera que lo vea. Eso pasa cuando, como cuando nos veis vosotros, que dices, qué guapo, qué bello, quiero ser como ellos. Pues, uy, un pareado. Oh, poeta sin queriéndolo. Bueno, y esos morritos de esta señora, de la Kili. Crea mucha envidia en internet, entonces hay gente que se dedica a imitarla. Entonces se pone como una especie de chupón en la boca, que la hace vacío. No sé cómo funciona, más o menos, ¿no? El vacío hace que se hinchen, se ponen colorado porque va la sangre ahí y se le pone unos morritos así de gordo, preciosos. Y la gente está imitando. ¿Qué dices tú? Hasta ahí dices tú, bueno, la tontería está servida, ¿no? Yo aquí he sacado un condón, cada uno tiene su mierda y no pasa nada. Estamos en un país libre, y aquí y en otro sitio. Pero es que ha llegado al punto de una de coger con pegamento, aplicarse, digamos, el bigotillo, pegamento, coger el labio, ponerse por encima y apretar. Entonces, si tienes tus pegados así, estás como la Kili, estás igual de buena. Estás ahí, estás con... Si tú eres una chica y tienes problemas de relación con los chicos, y eres joven, y tal, bueno, lo mejor que puedes hacer, según internet, que también internet a veces falla, es coger en los labios, secártelo bien con pegamento por el bigotico. Eso te lo hago arriba y te dice, va, como la canción, y Running Man, aleluya. Pero esto es precioso. Esto es internet, nos come internet, nos comen los chinos, nos come todo el mundo. Hay hambre en el mundo, qué maravilla. Pues es el reto de la Kili Jenner. Está esto y está los jardines japoneses. La belleza no tiene parangón. No tiene, digo. Bueno, y todo esto, ¿hay alguna teoría que hable por qué la gente se dedica a hacer estas mierdas? Sí, tenemos ciertas conclusiones que si quieres, si llegamos al final, la sacamos más que nada para cerrar. Porque es que ahí está. Mira todo lo que tengo. Mira. Tengo un montón de cosas. Documentos. Saca documentos. Por cierto, no lo hemos hablado. En los mierdes debates de Mundo Caníbal, sacamos información exhaustiva. Es una información sacada de internet. Que internet está la verdad y está todo. Pues si vamos a partir de que internet miente o dice tontería, entonces, ¿qué civilización es esta? ¿Dónde hemos llegado, no? Entonces, basándonos en eso, cogemos información aleatoria, así cogida como el que va por el campo cogiendo manzanas, robándolas, y ya tenemos aquí plan más. O sea que, si estáis haciendo un estudio para el colegio o algo, un trabajo, pues informaros que esto vale tanto como cualquier otra cosa. Iluminamos vuestro camino de sombra, ¿sabes? Sí. Mira, tengo un reto que esto igual no lo conoce. Cuando yo lo escuché me dije, uff, vaya por Dios, no lo sabía, me lo perdí. Esto es un reto que nació, le llamo yo, no tiene nombre, o si tiene no lo he encontrado, pero es una especie como de reto trampa, ¿vale? Creo que es un reto trampa, creo, para mi opinión, no se llama así, ¿vale? Esto nació en la hermandad universitaria de Estados Unidos, ¿vale? Y que esas hermandades son de hombres o de mujeres, o de chicos y chicas, ¿no? Entonces, ahí encerrado en la hermandad, borracho y tal, pues bueno, crea un ambiente de festejo y de vamos a hacer un reto, ¿por qué no? Que sea viral si puede ser, ¿tal? Entonces, en este reto consiste en el siguiente. Dos, los que van a hacer el reto, se desnudan solamente en cazones, ¿vale? Y empiezan a frotar sus paquetes. Desnudo, excepto, bueno, ¿vale? Pero, ¿cómo frotan sus paquetes? ¿Uno al otro o cada uno el suyo? Digamos, esto es uno un paquete, esto otro. Una cosa así. Sí, ¿vale? Entonces, ¿el reto en qué consiste? Dirás tú. ¿Qué consiste? Pues el reto consiste en permanecer en el campo de la heterosexualidad. Entonces, el reto consiste en no ponerse palotillo, ¿vale? Entonces, quien se ponga palotillo pierde. Ese es el puto reto. Por eso digo yo que un reto trampa. Ya. Porque hay gente que es embulista. ¿Sabes? Te digo que le gusta hacer esas cosas. Y es como si te viene uno. Mira, Mari. O mira, Mari. Vamos a hacer un reto. Esto es muy gracioso. Esto es para ver. Ya verás, te vas a reír. Ah, sí. Y a lo mejor en su objetivo final, lo que él quería, convenciendo al otro, es frotarse con el otro. A ver, pero ¿de qué manera lo consigo si el otro no quiere? Pero yo, a mí me gustaría. Entonces se inventa este reto, cae en la trampa y a lo mejor cuando ve el otro, el mismo que te ha planteado el reto, seguramente el que se pone palote y el que dice, ¡ja, ja, he perdido! ya que estamos, te chupo el lóbulo, ¿no? Pero esto también lo hacen chicas, ¿no? Yo solo he leído chicos, porque una chica a lo mejor no se le nota tanto como un chico. Bueno, se puede mojar la braga un poco, ¿no? Sí, también, o sea, ahí puede haber algo. Pero bueno, se puede decir, no, me río tanto que me he hecho pipí. Bueno, uno que he sacado así de la dark web, o de web dark, del internet oscuro. Después hay otros que son muy, muy peligrosos. Hay uno que se llamaba la ballena azul. Pero esto más que nada es de manipulación, gente muy... Esto ya es muy, muy chungo. De gente que... virales, la arma social. Los administradores dan una serie de tareas a completar por los jugadores. Algunos de ellas incluyen hacerse corte. La última misión de este juego es suicidio. Digamos que te meten en un embolado que te dice, no, venga, el reto es cortarte aquí, cortarse allá. Haciendo cada cosa cada vez más bruta. Los chaveas van cayendo y algunos, el último reto es tirarse por el balcón, suicidarse. No, bueno, está. Tiene un final, tiene un final. Tiene un final. No es cansino como Walking Dead que te hace las temporadas cagadas. Esto tiene un final. Vale. No, a ver, la ballena azul, también hay otro que es el momo, que es algo parecido, tiene un demonio también. Y, la misma mierda, pero bueno, poco más. Eso no. Yo este verano había escuchado el reto de cagarse en las piscinas. Ah, sí. Sí. Yo lo he escuchado. Está bien, el mundo va bien, amigos. Ya lo dijo Aznar, España va bien. Joder, mira, otro, el balconing. El balconing es casi, bueno, yo diría que lo diseñó Darwin y una carta que dejó para abrirlo dentro de 100 años. Y se abrió hace poco y es para la selección natural, me parece a mí. O sea, todo el mundo conoce el balconing, ¿no? Que es saltar desde un balcón para caer en la piscina. Cosas peores han visto, ¿no? Sí, bueno, cáete, pues cáete con estilo. Ahí va. Mira, otro que demuestra hasta dónde hemos llegado, el Tide o Tide Pod Challenge. Consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de detergente como si fueran dulces. Ah, lo he escuchado. Qué rico, ¿eh? Sí. Amigos, si tenéis dudas, podéis preguntar en el chat. Si tenéis dudas al respecto de los efectos virales y los challenges, podéis preguntar por el chat, que está activo. Isa está preguntando también. A ver, decía, sí, pero el roce se lo lleva. Bueno, sí, hablando sobre ese penúltimo reto que tú has comentado. Joder, que el chat no se movía, no veía lo que se había parado. Y es verdad que... Sí, está Isa inquieta, está inquieta. Yo le invito a que participe. Claro, pero ese es el objetivo, digo, que se lo lleva, claro que se lo lleva. Por eso sospecho yo que ese reto del... Que tiene, ¿sabes? Que va por delante. Ese juega al ajedrez, por lo menos. Se va dos jugadas por delante del otro y cae. O sea, que cuidado con los challenges, que muchas veces te ves haciendo cosas que no quieres y tan liado. Otro, el de Shell Challenge. Se basa en comer cualquier alimento o producto con su propio envoltorio o cáscara. Por ejemplo, un huevo, una naranja. Pero qué necesidad. Hombre, hay muchas cosas bonitas para hacer en la vida. Vete a la playa, ve al campo, engánchate ahora que está muy de moda, engánchate a... Ahora hay muchas casas de juego, ahora es lo cool. El juego. Ahora lo cool es ser un... ¿Cómo se dice la enfermedad esta del juego? Un cleptómano, no, eso es lo que roban. Un youtuber, no. Mira, bueno, mientras sale Isa, tengo una duda. ¿Qué marca de detergente ha de ser? ¿Marca blanca, vale? Pues si quieres ser popular entre los chaveas, igual una marca blanca se queda corta, yo creo que tiene que ser marca. Te tienes que gastar, que se note ahí que aparentar. Y que sean casulitas. Porque en polvo se lía uno. En polvo siempre se lía. ¿Lestómano? No, eso lo he dicho antes, ¿no? Jugador nomen, no. Sí, es que más. ¿Cómo era? Tenía la punta de la boca. Amigos, si alguien... Sí. Gente que está atrapada en los juegos de azar, o sea, la enfermedad de los juegos de azar era algo así como... No nos atasquemos aquí, que aquí no salimos. Hemos llegado a un sitio que aquí nos quedamos... Estamos en un pozo, estamos... Nos quedamos para siempre. Mira, ¿qué? hay un juego que yo, algo parecido, jugué yo de niño. Se llama El reto de la asfixia. Bueno, eso lo hizo, han hecho varias personas. Por ejemplo, el cantante de INXX. Ese grupo, esa banda asturiana, ¿no? Asturiana. Más o menos. Un poquito más abajo. Esa banda australiana, amigos, que si hacemos un hoyo, entramos y llegamos. Sí. El cantante se creo que practicaba las cosas. Pero eso era con objetivos sexuales, con de placer sexual. Hombre, ¿con qué objetivo lo vas a hacer? Coño, esto para hacer amigos, como yo hice yo cuando era joven. Ah, para hacer amigos. Claro, esto lo hacíamos nosotros, nos juntábamos en el barrio ahí abajo, nos aburríamos, o sea, por la tarde. No oficiamos. Digo, ¿qué hacemos? ¿Nos oficiamos? Digo, venga, vale, yo prime, ¿sabes? Yo prime. Y de hecho, vamos, yo a mí me lo hicieron y nos lo hacíamos por... Primero respiraba fuerte. Bueno, lo voy a explicar, ya que alguien lo repita. No, somos tres, o muy poca gente. Momento. Este programa creo que no es apto para niños, amigos. Sí, cierto, muy cierto. No es para niños. Si lo ven niños, que sea bajo la responsabilidad de los padres. Bueno, algunos padres son tan como niños, pero sí. Mira, no nos queda otro, amigo. A Isa se decanta por Ariel. Ariel, bien. Mm. Prueba con Ariel y nos cuenta. Y bueno, Nanako está aquí, dice Lu. Lu. ¿Quién es Lu? Lu. Nanako. Nanako, yo creo que está sacando otro reto. El reto es Lu. Ah, por algo será. Ah, eso, que nos asfixiamos. Y estuvimos a punto de matar a un compi. Uno casi se muere. Bueno, nos llevó a la ambulancia. Lo único que él no se despertaba. Se quedó asfixiado, pero por lo que sea, su cuerpo no le pedía otra vez levantarse. Y ahí nos acojonamos todo bastante. Estuvimos aquí, lo voy a decir yo, un tiempo. Hasta que un iluminado vino, le metió dos hostias, como dos panes de pan cateto. ¡Bim! Pobrecito el Chavea. Madre mía, cada vez que me acuerdo. Menos mal que estaba dormido, no se enteró. Y volvió a la vida. El RCP básico, que se llama. Ese RCP te lo enseña en cualquier... Vamos, es básico, básico. Lo que se dice, una hostia con la mano abierta. ¿Sí, no? Y funcionó. Funcionó. Dos. Ahora Nanako dice dos. Esto es una nota musical. Tenemos un público exquisito, que creo que viene, aquí no viene cualquiera. Oh, otro reto que a mí me acuerdo yo, cuando éramos chiquitillos, lo íbamos al campo como los jabalíes, que se van al campo ahí a correr. Y perdido el campo, había una torre eléctrica, las torres de verdad, la grandísima esta, ¿no? Sí. Y salió el reto automático. Un amigo mío, que el más grande que tuve allí en la infancia, que estaba más loco que una, pero loquísimo, el Juanca, que estaba loquísimo, perdido. Y dijo, vamos a subir arriba. A ver quién sube más alto. Chavea de 10 años intentando subir. Claro, a los 5 metros yo agarraba ahí, cagado perdido. Y la mayoría también, algunos subían un poquito más. Tú sabes que eso es altísimo. Y después se abre arriba. Pues mi colega este, una bellísima persona, cuando ya nos quisimos dar cuenta, estaba arriba del todo, de pie y moviendo los brazos. Todo, madre mía, totalmente feliz. No se mató porque pudo bajar, pero este no tenía amor a la vida ni nada. Era una criatura. amor a la vida, cero. Ahí nos quedamos todos y dijimos, uy, pues este tío hay que tener cuidado, ¿eh? Y nada, sí, fue la lástima, eso, que no se grabó en vídeo. O si se hubiera matado, hubiera tenido un canal de YouTube. O sea, una pena haber desaprovechado ese momento, no tenerlo disponible ahora. Pero bueno. Un crack. Buenas, Nanako, buenas. Gracias por acudir a la llamada, por la del mundo que arriba. Si tenéis algún reto de la infancia que habéis hecho, o algo queréis sacar mierda al patio, este es el mejor sitio. Entonces, terapia Mundo Caníbal. O sea, si hay algo. Radio Mundo Caníbal os recuerda que tiene sus podcasts en iVoox. Sí. Miles de programas ya. Sí. Miles de programas. Millones. Mis debates. De programas dedicados a bandas. Miles. Este es el número 45. Tiene premio. Bueno, programa 45 de mis debates son menos, serán la mitad. Pero de programas que hemos hecho ya está el 45. Mira, rápido, otro. Train surfing. Que subirse encima de un tren mientras está en marcha y surfear. Surfear con él. Está muy bien. Bosca en el ojo. Lo hice todo. El challenge de bosca en el ojo. Por favor, ¿quién no se ha echado bosca en el ojo? Hombre, yo me echaba mosca en otro. ¿En dónde? ¿Es que se ha cortado? En otro ojo. Ah, el ojo. Ah, sí. Pero eso para blanqueártelo, ¿no? Que quieres blanqueártelo ahora. Para blanqueártelo. Una técnica zen para blanquearte el ano. Vas con la moda. Esto de bosca en el ojo porque es una creencia que va más rápido el alcohol en la sangre y te emborracha antes. Cosa que no. Sí. Cosa que lo único que te puede hacer es destrozarte el ojo. Lo único. Hot Water Challenge consiste en arrojar agua ardiendo a alguien mientras está totalmente desprevenido. Me parto. Tenemos que quedar, ¿eh? Qué risa. Flaming, qué risa. Otro está para risa también. Flaming Cactus Challenge. Se trata de comerse un cactus en llama. O sea. La gente está muy aburrida, ¿eh? Amigos, hay muchas aficiones para hacer. De coleccionar sellos. Bueno. Hacer un programa de radio. Espérate, que se desarrolla el tema. O sea, ya dices tú, comerte un casto. Y otro, bueno, los amigos dirán, bueno, en llama. Y dices, pues, así puede, a lo mejor vale, ¿no? Y cuando lo toma, debes beber una cerveza. Pero dice que para evitar el sabor. Como si aquí el problema fuera el sabor del casto, ¿sabes? Me lo imagino comiendo el casto con la boca llena de fuego, tío. Ardiendo, yo no pincho la boca. ¿Sabes? Un poco soso. Está avinagrado, sabe a roble. Tiene una esencia a frutos secos, sí, no sé, como sí. A frambuesa, no sé, le noto. Dame una cerveza, por favor. Please. Sí, ahora mismo, caballero. Amigos, es el momento de llegar a otra pausa, a otro micropene, porque vamos a poner un temita. Y ya sabéis que aquí no podemos escuchar los temitas. Eso será en iVoox, en los podcasts. Porque Facebook nos jode literalmente. O de fenestra. Entonces, volvemos en un micropene. Un micropene es... Pero literalmente nada. Ir a por cerveza y volver. Os dejamos la cerveza. ¿Está vacía? Exacto. Y volvemos. Falda telón que da entrada al nuevo bloque. Mírate, voy a soltar una mierda que tengo aquí, que ya el Cockroach Challenge, otro reto de moda que invita al usuario a fotografiarse con cucaracha en la cara. Qué bonito. Estupendo, me parece estupendo. Y no me quería olvidar de mi infancia, que ya que no tengo dinero para ir a un psiquiatra. Aparte de la torre eléctrica, la autofisia, también había un reto que lo jugamos, y es cierto que lo jugamos, a tirarnos piedras entre nosotros. Ajá, sí. A ver quién le daba a quién, ¿no? A ver, te podía dar en un sitio y en otro. Pero nunca olvidaré el momento en que uno le dio entre ojo y ojo a otro y le abrió toda la frente. Pero me acuerdo, no lo vi cuando le dio, pero escuché el clock. Ese clock se me ha quedado grabado para siempre, tío. ¡Clock! Y el otro, ¡ah! Y viene con un chorreo de sangre, toda la de chorreando sangre y diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Que nos tiramos piedra y abrimos la cabeza a la gente, ¿pero qué ha pasado? Pues esa fue mi infancia. Esa fue mi infancia, niño. Claro, en la infancia no había bar. En la infancia no hay bar. No hay un sitio donde tú te vayas allí al bar, te tomas una cerveza, juegues al billar o al futbolín. Claro, no te dejan. Por lo que sea, no dejan beber alcohol. No te dejan. Entonces, ¿qué haces? Pues te dedicas a apedrearte con tus amigos. Claro. A asfixiarte. A subir a torres de electricidad. Bueno, azoteas también. Subimos azoteas. Apedreamos también autobuses. Bueno, lo que se hace en la juventud. No, sí, eso sí lo he hecho yo. Pero tú sabes, teníamos un reto. Sí, perdón. Teníamos un reto que no. Época en la que no había internet ni mierda en vinagre. Era meter, porque allí todos los días llegaba un camión de fruta y ponía su puesto de fruta. Cuando terminaba a las 2 de la tarde se iba y había un montón de restos de fruta, tal y cual. Bajábamos los niños por la tarde, cogíamos la fruta. Lo veo venir. y nos dedicábamos a colar la fruta en la, por la ventanilla del autobús. Pasaba el autobús y empezamos. Eso era un reto, amigos, y siempre lo conseguíamos. Claro, pero tú viste a esos bichos como corren, los van como locos. Están pidiendo una pedra. Pero bueno, van provocando. Van provocando, efectivamente. Y bueno, hablando de retos, antiguamente también había retos, lo que pasa es que eran de otra filosofía, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, el de descubrir la luna, Colón, dijo, voy a descubrir, bueno, América no, voy a descubrir un paso más cercano para ir a las Indias, ¿no? Que al final ni él supo que era América, pero bueno, se marcó un reto y casi lo consigue. De carambola descubrió un continente, después abrió su huevo, un reto. Mira, Kennedy, vamos a ir a la luna, el hijo puta, ¿eh? En 62, 63, vamos a ir a la luna sí o sí, 7 años a la luna. Son retos que ya han pasado la historia. Amigo, Nanako ha dado la palabra. Ludo. Perdón, no lo veo. Era ludopatía, amigos. Eso, ludopatía. Enganchado al juego. Uno de la pista, ya que al parecer no lo habéis pillado. Ludo. ¡Ah, coño, que era una pista! Ludo. Nos estaba dando pistas y nosotros no... Sí, yo creía que era Monger o algo. Ya, digo, a ver si Nanako tiene un problema. La disculpa, ¿no? Y resulta que el problema lo tenemos nosotros. Nuestra disculpa, Nanako. Sí, nos quería guiar. Estás a nuestro nivel. Muy por encima. Muy por encima. Bueno, pero tampoco eso le convierte en algo, digamos, extraordinario. Sí, tampoco, tranquilito. Tranquilito, no te lo creas tampoco, chato. Que... Amigo, Radio Mundo Caníbal. Fuerte. Programa que emite solamente en falda escocesa. Hablando de reto, hay retos también universales y que no se hablan de ellos. Un reto universal que es el que sufren muchas mujeres diariamente. Retos que pueden cambiar una civilización, cambian tu vida. Que es cuando abre el armario y dice, ¿qué me pongo? He metido a las chicas, pero perdón, me callo. Es que yo, como soy hombre y no lo hago, pues me cuesta. Bueno, yo sí lo hago con las camisetas, ¿verdad? Perdón, yo también. Yo me abro el armario y digo, ¿qué camiseta me pongo hoy? A ver. La Sprite, la de Fanta. La de Fanta, me pongo esta. La del Málaga. No, verdad. Es verdad. Es global. Y es un reto mundial y que está ahí latente. Y otro que es más universal que ninguno es que como hoy. Eso se está jugando todos los días casi. En la mayoría del planeta, un challenge. Challenge, me muero de hambre. Lo que pasa es que si te estás muriendo de hambre, normalmente no tienes un móvil al lado ni conexión a internet para grabarlo, ¿no? Y hacer un grupo un vídeo YouTube. Te preocupa más el hambre, por lo que sea, el hambre tira más. Pero bueno, esos son retos. Ah, bueno, y el reto, que eso me lo contaste tú, que no lo sabía yo, que en otro programa me lo contaste, que es un reto precioso. Es de lo más bonito que hay, que ha habido en la Rusia comunista, cuando estaba Stalin y daba un discurso, todo el mundo tenía que aplaudir, por supuesto, pero claro. El reto era quién paraba el primero. Eso es. No, porque había problemas. Si eras tú el primero que paraba en aplaudir, Stalin decía, te he calado. Este tío no me gusta. Te he calado, que has parado el primero. Y ese pues iría a un gulag o, no sé, le haría la corbata colombiana, cualquier... Nah. Otro tipo de reto. Sí. Está claro, ¿eh? Pero ¿qué pasa contigo? Tú eres el amado líder. No. Nosotros siempre te aplaudimos. Sí, pero bueno. No voy a parar. Hace bien. Es la banda sonora de mi vida. Es el amado líder. No puedo parar. Pero bueno, pero no te preocupes. Tengo el oído acoplado. Tengo taninos en el oído. Taninos de. Amigo, Radio Mundo Caníbal, el único programa de radio donde se aplaude sin parar. Voy a poner esto porque... Esto es otra novedad, ya lo verás. Esto es otra novedad que he puesto en el canal, que cuando nos ponemos muy serios o demasiado tontos, pues subo esta imagen. Creo que es bastante importante para calmar esto. Bueno, ya está, yo creo que con esto lo dejamos así. Ahora lo verás. ¿Lo ves? ¿El que dices? Esta, la imagen que he subido. ¿Imagen que has subido? Sí. No veo. Ahora. Precioso. Cada vez que hagamos algo fuera de lugar, algo que no sea lo normal, lo corriente, lo que se espera de nosotros, pues tenemos este recurso para volver al origen. En Radio Mundo Caníbal también hacíamos nuestros retos, amigos. Sí. Comiendo chochos sin parar. Uy, eso es un, el vídeo. Bueno, tenemos mucha gente que se ha conectado. Parece que el Facebook está haciendo más exitoso que el YouTube. JJ, hola, la. Se ha unido JJ, se ha unido Santi, se ha unido Peluki, Isa, este chaval que tiene un nombre muy raro. ¿Dónde está? Nanako. Nanako. Amigos, preguntad, no preguntáis, estemos callados. Sí, ¿por qué no preguntáis? Si tenéis alguna idea de, bueno, habéis vivido algún récord, un reto, habéis hecho alguno, estáis participando, queréis, bueno, es otra cosa, podríamos nosotros aquí crear uno ahora mismo nosotros, si queréis, sí, improvisamos alguno. Es que el más ocurrente es pintarte una polla en la frente, pero no sé yo hasta qué punto es un reto, porque eso, no sé, lo puede hacer a tus niños chicos. No sé, bueno, ya lo vamos viendo, lo vamos viendo. Más reto. Es que hay tantos aquí, tío. El Fire Challenge. Es que no veas. Me hace hablar. Ilumínanos. Y nunca mejor dicho, porque esto sí que ilumina. Esto sí que ilumina. Rociarse con alcohol y prenderte con un mechero. Es sencillo. Es precioso. Es una de las primeras reglas de los challenges. Tiene que ser sencillo y asequible a todo el mundo, claro. No puedes decir un challenge y amarte y volver. Un poquito difícil, pero rociar. ¿Quién no tiene alcohol y quién no tiene un bicho o un mechero? Y rociar. Claro. Eso sí, tienen esta gente, creo que sí, no son tontos tampoco, la gente que propone estas cosas. Se realiza junto a un extintor, manguera o piscina. Claro. Ah, para hacer ese reto con el balcón, ¿no? Te prende fuego y te tira a la piscina. Bueno, me quería decir que como precaución, antes de hacer el balcón, tener un extintor cerca. No. Bueno, que se cae y se queda ahí medio muerto en la orilla de la piscina, pues le latizas con el extintor para que no sufra, como un caballo cuando se rompe una patita. Angélico mío. Sí. Si vais a hacer retos virales, hacedlos con prudencia, con cabeza, con sentido común. Claro. No os arriesguéis tontamente. No. Los retos virales pensando primero, me puedo hacer daño. Con cuidadito, manteniendo las distancias. Mira, JJ dice, un chaval, Nanako, ¿será chino? Efectivamente, los chinos nos comen los chinos y Nanako igual un espía chino y eso lo quieren duplicar, como lo duplican todo, y porque esto es una idea muy buena, lo que estamos haciendo es una idea extraordinaria. Pero en China se vende, como hay más chinos, pues tendrán más público. Si aquí tenemos dos, sí, pues allí tendrán 2.000, porque hay por cada mil de ellos. Así hago yo un podcast de puta madre, no te jodes. Para que no sea chino. Bueno, a lo que iba. In My Feelings Challenge, o el Kiki Challenge. Este lo recordará, que es una cantante. Shiwi. Un cómico de Instagram. Que se grabó. Baja el coche en marcha, con la música de fondo, con la puerta abierta, y seguía el coche andando al lado y bailaba. Sí. Y mucha gente pues ha tenido accidentes. Fíjate tú, ¿quién se lo iba a esperar? De hecho, la Dirección General de Tráfico y la policía advirtió que era peligroso. O sea, que tiene que venir alguien a decirte, el coche en marcha, si te baja, lo deja andando, te pone al lado, cuidado, por lo menos. Y si no te lo advierten, al final es porque no lo advierten. Esto me recuerda como cuando nos lo contó también JJ, que como en los carteles que hay en el metro. Agárrate, el peligro de caída. Y ya te tienen que poner un cartel para decirte, ten cuidado, que se mueve el metro. ¿Quién te iba a decir que el metro se movía? Que un vagón se mueve, macho, agárrate. Pues esto es lo mismo, algo maravilloso. Este es muy chungo, tío, el ahorcado. Básicamente eso, el reto de ahorcarse y grabarte. Con la precaución de... No termina la faena y la han terminado. Este reto se lo propondría yo a mucha gente. Por ejemplo, a gente de box. Gente de este tipo se lo propondría. Y terminarlo. Corta y terminar. En grupo. En grupo. Más, un reto grupal. Más mejor. Es que también una cosa detrás de los retos, aparte de que sea fácil de hacer, es que también muchas veces son virales por los famosos, por el apoyo de los famosos. El Will Smith tuvo algo que ver también por ahí con el del coche este. Estuvo. Tampoco ayudó a la influencia de Will Smith, que interpretó los pasos sobre un puente. O sea, Will Smith lo hizo sobre un puente. Vale. Pues ya está, pues eso se vino arriba de la gente, claro. No, bueno. Planking. Consiste en tumbarse boca abajo, tieso, como una tabla. Este es muy antiguo, este es de 2011, tío. Este fue de los primeros. Este, cuando no había todavía ni YouTube, yo me recuerdo en las cuevas de internet. Que era hacerse fotos, estirado completamente, pero tumbado boca abajo, en sitios, en un banco, en el suelo, en un monumento. Te hace la foto y la subes. No hace daño, bueno, a nadie. Yo me he hecho fotos así, para, ¿sí? Por ejemplo, cuando tocaba con Pepe Chapman y los Malajes, y nos hicimos una foto en una vía de tren. Y salíamos tumbados en la vía de tren. Pues sin saber, estaba haciendo un challenge. Mira, era precioso, era precioso. Sí. Mira, esto no es un challenge, esto, pero bueno, es pasear lechugas. Bueno, está bien. Unos pasean lechugas y otros pues pasean con su pequeña manía, su pequeña esquizofrenia, pues pasean cabezas de madre, ¿sabes? ¿No? Claro. Hay gente para todo. Hay gente de todo, exactamente. Eso se originó en China. Y ellos contestaron que era una forma de superar la soledad y la depresión. Ya ves, si quieres superar esto paseando lechuga, pues ya tú. Pero bueno, no sé, igual no le hemos pillado el gusto aquí. Igual si le damos una vuelta, puede estar bien. Pues. Y también lo hablamos en el programa de los demonios japoneses o de los... ¿Qué hicimos el último? Ah, la leyenda urbana japonesa. Que en Japón no está... Pero esto más que nada es hablando de moda. De que allí no está de moda tener los dientes alineados. Que van a dentista para que se lo muevan de sitio y lo dejen. Venga. Sí, sobre todo a las chicas, que está de moda. ¿Ah? Entonces, ya no es, digamos, no está guapa si tiene los dientes alineados. No ve tú, el que esté con un bracking de eso, ¿cómo se llame? Que lleve, que eso son un año, dos años con la mierda esa de hierro en las bocas y ahora sale una moda que no. Y dice, ¡oh, mancho! ¡Me cago a puta! ¡Cago a puta! ¡Papa mía! ¿Qué pasa? A ver si me puedes mover. Y claro, el padre lo que hace es de una hostia, pues se lo mueve. A mano abierta. No estamos proponiendo nada, cuidado, la audiencia es mala. Pero si te has gastado 5.000 euros para que el niño tenga los dientes en su sitio, qué mejor que ayudarle de una vez, porque un sufrimiento está año y año con un aparato. Otro medio de debate podría ser dedicado a eso, a las modas estúpidas. Mira, pero... Nanako no es. Sí, en China. A mí me pilló por allí entonces. Ah, está en China, Nanako. Ya, es de China. Ahí se ha descubierto. Entonces paseaba lechuga, Nanako, se entiende aquí. Pasaba lechuga, pepino, zanahoria, tal vez. Dice, vamos a ver, dice, amigo, porque es que hoy el chat está que arde. JJ Prieto dice, pronto aparecerán carteles diciendo, respire por favor, es responsabilidad suya. Pero nosotros se lo recordamos, Ayuntamiento de Málaga. Sí. Qué bonito. Podemos ya empezar a diseñarlo. Es una forma bueno, de ayudar. Bueno, en China, ahora que me habéis recordado, JJ y Nanako, me habéis recordado, en China hay pantallas de gigantes donde la gente ve el amanecer porque hay tanta contaminación que no se ve ni el sol. Increíble. Eso sí que es un reto. Pues eso sí que es el futuro, ¿eh? Eso decirle al chino, a ver si puedes ver el amanecer. Recordando, ¿no? Ese momento en el campo que por cierto, que con el futuro dice que de aquí a 20-30 años la mayoría de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Eso del campo se está despoblando en todos sitios. Pues yo estoy pensando en irme allí. Ya te digo. Palo. Pero bueno, y si no, pues te pones un vídeo de YouTube de un amanecer y dices, ¡ay, respira! ¡Ay, qué bien estaba cuando amanecía los soles! Cuando amanecía, anochecía. No sabemos qué hora es, ¿en qué momento estamos? Cuando había un pino y lo veía yo mira un pino y decía, ¿es verdad? ¿Un pino? ¿O un pino o un abeto? Y decía, no sé, igual es lo mismo. Y te quedaba ahí. Pensando. Y después tiraba de la cisterna. Y tiraba la cisterna, cuando había cisterna. Cuando había cisterna. Ahora te ponen los chinos en la pantalla de una cisterna. Para que vea cuando uno dando la cisterna y te da alivio. Tío. Ay, la cisterna. Ay, señor, llámame pronto. Amigo, Radio Mundo Caníbal está que se sale. Porque no puede, Radio Mundo Caníbal no puede, es la radio que solamente es la única radio, es la mejor radio del mundo. Da igual que tenga más medios o menos. Lo importante es que seamos bellos aquí y transmitamos esa energía impulsora que nos sale de 12. Creo que no, perdón. Sí, yo creo que sí. Sí, en China a mí me pilló allí por entonces. JJ, breaking en los dientes. Ah, efectivamente, lo del dentista casero. ¿Qué paradoja China donde está el famoso sol naciente? Es verdad, sí. Bueno, China, Japón, no, pero bueno, sí, por ahí anda. Pues Japón es el país del sol naciente. De sol naciente, ¿verdad? Sí, yo estuve varios años trabajando en sintonizar esos televisores. Guay. Ah, pues. Silencio incómodo. Sí, no, es que me ha venido un recuerdo, un espasmo recordatorio, que de, ahora venden gafas, hablando de en China y Japón, que hay pantallas publicitarias, ya aquí en la espada de autobús, en todos lados ya cada vez hay más pantallas con publicidad, que te están ahí anunciando miles de cosas, pues ya se venden gafas, como de sol las pones, son normales, aparentemente, pero lo que hacen es anulan los televisores, las pantallas, las ven negras. Entonces, digamos, es igual, como de sol, pero ya no te están dando por culo, si te molesta, a quien le moleste, y está, no está atosigado por tanta pantalla de mierda. Y... ¡Qué guay! Está muy chulo, está muy bien. Ah, bueno, este otro, el No Lacking Challenge, este es muy bonito. Este, vamos, si creías que el del fuego, el del cactus echando fuego, comértelo, era un poco peligroso, este consiste en sacar un arma de fuego y fingir disparar a tu compañero. Oh, y aquí no tenemos experiencia de arma de fuego, porque por ahora, gracias a Dios, no tenemos, pero vamos, un arma de fuego las carga el diablo. Tenemos experiencia en pedir fuego, pero no en armas de fuego. Efectivamente. La rueda de la muerte. Una persona que debía subir una rueda giratoria en el parque mientras otra la impulsaba con la rueda trasera de la moto. Ah, sí, esto también lo he visto. Este... Pero hablan muy rápido. ¿Sí? Pues puede ser una herejía lo que te vaya a decir ahora. Aplaude, pero aplaude ya. Hablas muy rápido, vocaliza, que no se tiene entender. Sabemos que el espíritu Ozores te posee. Pero... Corre por mis venas. Corre. No, tiene mucha razón. Yo cuando me escucho, me voy. Me desboco. Pero es verdad. No, esto en los parques, en algunos parques, sobre todo en los guiris, hay como una especie de rueda que se suben los niños. Y una plataforma circular que te sube y da vuelta. Tiene un centro, sí. ¿No? Y te agarra, ¿no? Así. Pasa que en el borde de la rueda ponen una moto y la rueda hace contacto con la otra rueda del artefacto, que lo que hace es meterle velocidad. Y se sube la gente, empieza a dar vuelta. Y la inercia es un dato que a lo mejor es una palabra que expresa la velocidad, y sale la gente a volar y más de uno pues se ha abierto la cabeza y, madre mía, o se ha comido un castu ardiendo al caer y haciendo balconing. Exactamente. Ah, bueno, y hay también uno que he encontrado que bueno, no es negativo, que es el Trash Tag Challenge, la última red social que consiste en limpiar playas y zonas llenas de basura con el fin de dejarla limpia e impoluta. Bueno, está muy bien. Si esto todo el mundo tuviera en cabeza, como en otros países pasa, pues no ocurriría. No haría falta. Mira, claro, es que eso sería la utilidad de los challenges estos, o los retos virales. Vamos, por ejemplo, a recoger la mierda de la playa. Vamos a recoger la mierda del campo. Vamos a dejar de fumar. Vamos a ayudar al próximo. Venga, no hay cojones. No hay cojones. No, bueno. Esos son los challengers que en una sociedad o una sociedad, depende del lugar de España de donde vivas, tendrás un acento u otro. Esos son los challengers o retos virales que se me ha olvidado lo que iba a decir. Ya, pero no, pero tienes razón. Por ejemplo, un challenge puede ser el challenge de un mueble de IKEA que se llame cambio político real, ¿no? Que es simplemente un kit para hacerte en casa una guillotina. Y quedar los domingos en las plazas de los pueblos. Para cambiar un poquito este ambiente político que hay tan raro, ¿no? Y utilizar esos muebles montados ahí. Amigos, Radio Mundo Caníbal es el único programa que emite en Radio Falda. No. ¿Cómo en Radio Falda? Amigos, la cosa es que no tenemos cuñas pregrabadas, somos muy humildes. Amigos, Radio Mundo Caníbal es el único programa que emite en Falda Escocesa. Mira, amado líder va... Enséñala, amado líder. Enséñala. Que yo no soy tu putita, ¿eh? Sabemos que quieres. Lo estás deseando. Pero, amigos, el amado líder soy yo. Sí, amigo, ahí está, amigos. Sí, el amadísimo líder, el liderísimo. Ahí está, sí. ¿Cómo la viste? Tócala, ¿cómo la usa? Tócala, ¿cómo la lleva? Llévala. Qué volante. Amigos, gracias, Moto Caníbal. Ya no tengo nada para esto. Lleva la luz a vuestro... camino de sombras, a vuestra ignorancia. Y ahora vamos a hacer un break, vamos a hacer un micropene y vamos a volver. ¿Micropene? Sí, va a ser rapidito y creo que nada, al último. Vamos a cerrar el tema, vamos a hablar de la encuesta y vamos a cerrar, vamos a estudiar el campo sociológico. Vamos por una cerveza, que es lo más importante. Ir por una cerveza. Que se ha vaciado, ¿entendéis, no? ¿Entendéis? Amigos, micropene y volvemos. rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey sad and lonely, stick your stupid slogan and everybody sing along, babble, babble, bitch, bitch, rebel, rebel, party, party, sex, sex, sex, and don't forget the violence, blah, blah, blah, got your lovey-dovey sad and lonely, stick your stupid slogan and everybody sing, are you motherfucking ready for a new hit? Stand up and admit, come on, now I'm coming, this is a new hit. Estamos de vuelta, ya hemos visto al perro Ricky Martin lamiendo la pantalla, nos ha dejado la pantalla limpísima, cristalina, una maravilla. Y la señorita que camina, camina, camina hacia adelante al infinitum, ayudándonos a que este programa sea maravilloso. Bueno, tenemos más retos, vamos a sacar conclusiones, vamos a hablar de la encuesta. Y por tocar un reto que se nos ha perdido, el Cinnamon Challenge, comerse una cuchara de canela en polvo. Esto es jodido porque se puede meter los pulmones, el polvo, y colapsa los pulmones. De hecho, ha muerto un niño de 4 años. Es muy, muy peligroso. Bueno, de hecho, esto es un dato que me viene a la cabeza loco. Que el veneno no existe. ¿Veneno? Escucha, ¿tú lo sabías? Que el veneno no existe. Existe el veneno. No es el veneno, es la dosis. ¿Cómo te queda el cuerpo? Mira, hay una medicación para la sangre que hay gente que tiene problemas con eso. Que la sangre se les pesa mucho. Y hay un medicamento que su componente es el matarrata. Lo que pasa es que ese producto químico es en dosis muy, muy, muy, muy pequeña. Entonces realmente es un veneno. Depende de la dosis, o es un veneno o, claro, o te ayuda, ¿no? Y eso pasa con todo. Claro. Pasa incluso con la sal. Tú te comes no sé cuántos gramos de sal del tirón. ¡Ah! El reto. Y eso no lo ha hecho nadie. A ver si alguien lo hace ahora. Y hay un límite. Si tomas no sé cuántos gramos de sal, que te mata, que te muere. Y con con esto también puede pasar lo mismo. Aunque esto es más peligroso por los pulmones. Porque se te mete el polvo en los pulmones y nada, echa la tarde. Echa una tarde en urgencia y mira. Mira. Y a reírse todo el mundo. Otro muy, muy simpático, esto lo he visto también. El Cheese Challenge consiste en tirar lonchas de queso a bebés o perros. Si eres un padre responsable, si eres un padre que te importa la educación de tu hijo, te importa todo, te importa la evolución humana, qué mejor que coger a tu bebé, por supuesto grabándolo o grabar en vídeo. El bebé, tú te acercas al bebé, te mira así, diciendo: padre, ¿qué hacemos hoy, padre? ¿Qué comemos hoy? Y padre, colgando el móvil, estate quieto, chalao. Y ¡epa! ¡Bum! La loncha a la cabeza y el niño se la hace de noche y dice: hostia, ¿qué ha pasado? Y ese padre, pues, se lo queda a él. Se lo queda a él, y cuando yo me muera y vea la vida, mi vida proyectada de todo lo que he vivido, y cuando vea esa escena de cayendo en la loncha que hizo mi hijo, y digo: ay, ahí mi hijo supo la verdad del mundo, supo la esencia. Es lo que te va a llevar. Es lo que te va a llevar. Es que es verdad, esa frase es lapidaria, ¿eh? Los challenges es lo que te va a llevar. Es así. Lo que te va a llevar. Yo creo que hemos llegado a la conclusión, me cago en la puta, que increíble, increíble. Me rodeo de sabios. Claro, que estás en el sitio, en el momento adecuado. Amigos, Radio Mundo Caníbal, os invito a seguir preguntando. Oh. El chat está ahí. Oh. Es el primer programa que emitimos en Facebook. Oh, Dios mío, es verdad. Es el primero, estamos de inauguración. Sí, que están desmontándolo. Facebook se está desmontando ya, están metiéndole ya con la bola esta demolición, porque esto es una puta mierda. Están de mudanza, vale, yo soy el primero, yo odio Facebook. De hecho, tú lo sabes, yo lo tengo por ti, cabrón, porque tú no tienes WhatsApp, no tienes el móvil, lo tienes de 1997, entonces no me puedo comunicar solo por Facebook. Yo es que hay que dejar claro una cosa, estamos emitiendo. ¿Por qué emitimos así? A distancia. Porque el amado líder vive en Afganistán, en las cuevas. En las cuevas. Y yo estoy viviendo en Mordor. Ah, ya está. Vale. Ya, es lo que hay. No, hombre. Entendéis que si cogéis un mapa, porque coja un mapa y ve a Mordor y ve a Afganistán, y joder, macho, no, tienen que coger piragua y todo para ir para allá, ¿sabes? Entonces. Cuesta quedar y... Bueno, aparte de que tenemos más colaboradores que les cuesta colaborar porque son colaboradores espontáneos, son como las esporas, pero aquí pueden colaborar y meterse en los mis debates desde cualquier zona del mundo. Me gustaría hacer un hincapié o un índice En el ano. Amigos, el del ano. Si queréis colaborar, si alguien quiere colaborar con Radio Mundo Caníbal, en los programas con bandas, algún colaborador quiere colaborar, como la propia palabra expresa y quiere decir, podéis proponerlo siempre y cuando traigáis una caja de cerveza adecuada, una cantidad adecuada. Efectivamente, con cerveza se consigue todo, si uno está enfollado y todo. Es el líquido utópico que consigue la solución a todos los problemas del mundo. El pegamento social. El pegamento social. Mira, hablando de las modas, es que hay una cosa muy curiosa que yo creo que lo he contado. Hablo muy rápido, me escucho y digo, hostia, ¿verdad? Sí, hablas muy rápido y eres el amado líder, pero a veces. Me lo tengo que mirar. Sí. Me lo tengo que mirar, sí, es verdad. Bueno, que había. ¿Os acordáis de? Bueno, yo me acuerdo como si fuera ayer, de Luis XIV, Rey Sol, que ya tiene cojones. O sea, soy rey, ¿vale? Y soy el Rey Sol. O sea, ya dije tú. ¿Qué? Era el primer cabezón de la historia, amigo. Me da coraje. Una gran mirla. Sí, mirla. Y de ahí el nombre. Pero fíjate, a mí que yo como amado líder ya me siento un poco de envidia y competición. Menos mal que esto fue en el siglo X, palote, no sé qué. Que yo como amado líder llamarte Rey Sol, ole tus cojones, ¿no? O sea, no eres el rey, eres Rey Sol. Pero bueno, a lo que iba. El Rey Sol puso de moda, hablando de challenge, y que todos los famosos son los que lo ponen de moda, y la moda, y todas las tonterías salen porque algún tonto con influencia lo mueve. Pues el tonto con influencia este, que era Luis XIV, que terminó, por cierto, hablando de la guillotina, la probó. Le gustó. Hizo un buen puntuó en Google, y en TripAdvisor le puso 5 estrellas. Y puso de moda las pelucas, que Cliente, cliente premium, ¿no? De sí, la guillotina. De la guillotina, premium, premium. Sí. Se abonó un año. Después ya no se resuscribió. No se sabe por qué, pero no se resuscribió de nuevo. Se dio de baja sin más. Sí, de baja. El tirón fue visto y no visto. ¡Pah! ¡Pa! Y fuera. Me doy de baja. ¡Pum! ¡Pa! A la toma por culo. Y menos mal que en aquella época no había compromiso de permanencia. No. Perdió la cabeza, siempre perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Se fue la pinza. Sí, va. Tío, que. Bueno, que lo vamos a hacer. Ok, va. Puso de moda las pelucas, estas pelucas blancas, así, hermosísimas y tal. Y yo siempre uno recuerda las películas y las fotos, los cuadros de entonces. Mira, qué bonito y qué tontería. Pero bueno, hasta entonces no había. ¿Pero por qué las puso de moda? Porque el hijo de la gran puta era muy calvo. El hijo de puta, o sea, como era muy calvo, digo, yo soy el rey Sol, yo soy Roy y Sol, digo, pues ahora yo llevo peluca y todo el mundo va a llevar peluca. Que además también llevaban la cara blanca, ¿te acuerdas? Que todo el mundo sale con cara blanca. Que eso lo hacían. Se pintaba, ¿no? No, eso era muy gracioso, porque se echaban harina de trigo y harina de otra cosa en la cara para ponerse blanco. Que precisamente se echaban harina cuando el pueblo se moría de hambre. Y la harina ellos lo utilizaban para ponerse guapo. Pero bueno, pues el rey ponía cortinas por todo palacio para cuando él estaba solo y se las quitaba o estaba privado, que nadie le viera el calvo, claro. Y como se lo puso él, pues dijeron todo, coño, si se la pone el rey, no lo ponemos todo. Es como la madre, como una madre, cuando una madre, si tu amigo se tira por un puente, tú te tiras. Madre. Qué sabias las madres. Pero no están adaptadas a los nuevos tiempos. Los tiempos cambian, que una barbaridad. Claro, y ahora está de moda estar calvo. Antes te rapabas el pelo y te decían, ¿estás malo? ¿Estás malito, hijo? ¿Qué te pasa? Esa y ahora es cool, amigos, ahora es cool. Muy cool. Así, con una gran barba poblada, una gran barba. También. Ahora es cool, amigo. Cool, very cool. Aunque digas Aiga, pero si conservas esta estética, Aiga, eres cool. Igual. Fuera parte, bueno, esas cositas, esos términos que le dan vida. Al cerebro, sobre todo. Otro muy muy simpático, el Ayuwoki. El Ayuwoki Challenge. No, se me suena a Michael. No va descaminado, va por ahí. Este nuevo challenge consiste en ver el vídeo de Ayuwoki por la noche. Si lo ves, se supone que Ayuwoki entra a las 3 de la madrugada en tu habitación al grito del característico ¡Ihí! De Michael Jackson. Es un demonio. Precioso. Es como un demonio que han hecho un vídeo en internet y que se parece a Michael Jackson, pero en plan más macabro. Y así oscuro y corre, una cosa muy rara. Y. Pues ahí está la tontería. Andy is coming. Andy is coming. Este divertido reto consistía en tirarse al suelo cuando alguien grita la frase Andy is coming. Como si fuese uno de los juguetes de la película de Toy Story. ¿Te acuerdas de la película, ¿no? De Toy Story, que sí. Los juguetes, cuando uno decía que viene Andy, que viene el niño, todo el mundo se hacía el muñeco. Muñeco. Pues otro gracioso, otro muy bien, muy, muy, muy, muy gracioso. Pues, amigos. Ay, qué maravilla. Esto es Radio Mundo Caníbal. ¿Qué vamos a hacer? Próximamente haremos más mierda debates, porque estamos empeñados en desbancar a Iker Jiménez y su cuarto milenio. Hombre. Porque nosotros vamos a profundizar en los misterios. En la iconoclastia, en lo que no se sabe. En los palíndromos. La va a salir la pava. Lo que no se sabe, amigos, en los palíndromos. Lo ha visto el amado líder. El amado líder ha metido el dedo en la llaga. En los palíndromos. Palíndromos, es una novedad. Qué preciosidad, amigos, de programa nos está quedando. ¿Otro? Vamos a hacer. Sí. Otro es el switch, ¿sabes? El challenge del switch. Si te puedes hacer una demostración, que es el baile del niño de la mochila, ¿lo sabes hacer? El niño de la mochila. No sabe que es un baile. A ver si. Así con las manos, sí. ¿Lo sabes hacer? Vale. No. No, no lo he intentado, no lo he intentado. Pues eso, inténtalo. Es muy fácil. Mira, te acompaño. Mira. ¿Pues así? No, así. Así. Hostia, los cables, la puta, los cables. Amigos, Radio Mundo Caníbal está ya. Extralimitándose. Esto en Ivo va a ser un exitazo, ¿eh? Esto en Ivo, cuando no lo vean, va a decir, ¿qué mierda dicen esta gente? Se va a convertir en viral. Mira, otro que tenemos un amigo de profe en el chat, le contaba el Desk Challenge. Desk de escritorio, que se ha puesto de moda de coger una silla del colegio, colgarla en las perchas, subirse el chave encima, colgado de la percha, o sea, la silla en la percha, el Chavea sentado. El Chavea es el batería de Briatore. Uno de ellos, claro. Y yo sé que de Briatore era. Y después los compis le ayudan y le ponen el escritorio y se lo echan encima y se lo ponen encima de las piernas y que parece que está como en el aire, pegado en la pared. Y algunos ya se han caído, ya no han informado de... Aparte del destrozo, claro, que se puede hacer bastante daño, es una tontería. El reto de la aspiradora o vacuum shunning. La persona que lo acepta se coloca como dentro de una... Ah, esto que te hacen el vacío. Te metes dentro de una bolsa completamente cerrada y una máquina te hace el vacío y te quedas dentro sin aire. No, para eso no hace falta la máquina, ¿eh? Para hacerte el vacío. El vacío social, ¿no? Que es el que nos hacen aquí en Facebook y todo el mundo. Sí, señor. Es maravilloso. Bueno, increíble, amigos. Y si sí, quieres, vamos. Bueno, documentos. Aquí. Amigo Radio Mundo Caníbal, iluminando vuestro camino de ignorancia, de sombras. Vamos. Siempre. Radio Mundo Caníbal os cuida, os quiere. Aunque no lo creáis, pero es así. Ya para terminar, si quieres, vamos a la encuesta. A la encuesta que pusimos en nuestra página de Facebook. Que por cierto, ¿dónde cojones la dejé? Está por aquí. Hicimos una pregunta muy sencilla relacionada con el tema de hoy, los retos virales de internet. ¿Dónde está? Uy, aquí estamos en directo. Qué maravilla. Uy, qué maravilla. ¿Cómo está el Facebook? Qué cosas maravillosas que aparecen aquí. Aquí está. La pregunta era: ¿cuál de estos retos sí harías? ¿O ser presidente de la comunidad? ¿O no hacer trío este finde? Esa fue la pregunta. Y de todos los votos que hay, solo todos dijeron, fuimos, no sé si humilde o generoso o fantasma, no sé, pero el 80% votó no hacer trío este fin de. O sea, es un reto, o por facilón, por un reto muy facilón, o a lo mejor no sé de tu caso, a lo mejor a ti te cuesta decir, es que este fin de depende, rojo... depende de quién componga el trío. Hombre, es que ahí está la prioridad. Tú priorizas sobre lo que hay. Claro, tú y yo. Sí. No, si el trío es tuyo y un agente inmobiliario, es fácil decir que no. Claro. Sí. Si el trío es con dos rubias de 20 años, pues, coño, pues. Ese trío es difícil de superar. Y además, solo ocurre en tu imaginación. Ese reto. Eso solo ocurre en tu imaginación también. También. Y el único que dijo ser precio, o sea, que no renuncia al trío, ha sido el amigo Luis de Alto de Rock. Que las votaciones estas después sacamos aquí la mierda al patio. O sea, que... Luis de Alto de Rock, que dedicamos un programa a Alto de Rock no hace mucho tampoco, debemos de volver otra vez a colaborar con Luis de Alto de Rock, esa página web ya nos que contan... se dedica a rock. Ya nos contarás si hace algo de Roy, también hace algo que no quieres contar, ¿eh? Travesillo. Repite lo que te he perdido. ¿Se ha grabado eso? Que ya nos contará Luis que le gusta tanto el rock o que nos cuenta lo que hace fuera del rock. O sea, las cositas estas de los tríos que dice que no puede dejar de hacer el tío, ¿eh? Vamos, que te vemos. Que te veo bacalao, ya te digo. Bueno, poco más, simplemente así conclusiones. Mira, que es un psicólogo o algo hablando de los... explica que los jóvenes que suelen grabar este tipo de vídeos están en una edad en la que el raciocinio y la valoración de las consecuencias no están bastante formados. Se dejan llevar por la presión de grupo. Esto es verdad, la presión de grupo, ¿eh? ¿Quién no vivió de Chavea la presión de grupo, tío? Es que... Eso le pasó a Allende en Chile. Pues, de un grupo muy concreto también, ¿eh? De un grupo armado, de un grupo... La presión del grupo. Es que cuando... Depende de qué grupo, ¿eh? Te pueden venir dos chaveas diciéndote, pero no me gusta lo que haces. Que igual vienen con dos copetas y dices tú, amigo, espérate. Esto sí que es presión de grupo. Sí. Por eso me hace gracia, porque he soltado esta tontería. Porque la presión del grupo, los adolescentes, tal y cual, pero coño, es que llegamos adultos y seguimos siendo peor. Invadimos países, creamos guerras y... Amigos, no. El ser humano... Una pena. Está perdido. Sí, estamos perdidos, todito. Y bueno, eso, la presión del grupo, y que buscan también llamar la atención, conseguir reconocimiento, aprobación social. Y la forma sencilla a veces de hacerlo, y más ahora, pues haciendo vídeos y este tipo de retos, que antiguamente sí funcionaban igual, pero era un público muy reducido, ya digo, en nuestro caso, el barrio, eran los amiguetes del barrio, que eran 4 o 5, no sé, los que había en ese momento, pero que son cientos y miles, y se le puede ir la perola a un chavea, que por cierto, están hablando de los cerebros de los adolescentes, que eso siempre lo he escuchado, que por lo menos hasta los 25 años no se forma completamente el cerebro. Y sobre todo, lo último que se forma es el prefrontal, que digamos el que hace de filtro. Prefrontal es el que te dice, espera, chaval, espérate, a ver si el cactus, aparte de saber raro, eso de que esté ardiendo, a lo mejor ese que está ahí, eso es el prefrontal, lo que tenemos detrás de la frente, esa zona. Y hasta los 25 no está completamente formado, y algunos nunca se le forma, también, cuidado. Yo ya he pasado los 25 hace un rato. Sí, hace poco. Ya me contaste, ya te tocan menos. Voy a más. Entonces, bienvenido al club. Estoy formando el occipital todavía. El occipital frontal. El occipital frontal. Amigos, queda camino, amigos. Occipital, sí. Hostia. Occipital. Me encanta. A mí, bien aliñado, un occipital. Eso, por la mañana con su pancito tostado, tomate, occipital, ahí bien en rodajitas, bien frito. Eso está riquísimo. Perejil, ajo y perejil, yo le he hecho. Eso está riquísimo. Ahora, el prefrontal sabe a pila. Entonces, no me gusta. Prefrontal. Además, no llega a ser frontal, no. Es pre. No, es como un sucedáneo, es un segundón. Dámelo todo, pero no del pre. Dámelo todo. Si me lo vas a dar, me lo das. Si papi y mami vienen. Si no, que se vayan. Yeah. Agua. José Antonio Martínez. ¿Qué pasa? No. Le gustamos el amorosamente. Chat, el chat echa humo, amigos. El chat echa humo. ¿Habéis visto? Quiero decir lanzar un mensaje a navegantes. Cuidado con la mar. Pero también quiero decir otro mensaje que es. Por ejemplo, ¿habéis visto estos detallitos? La chica que hace ahí el caminar. Ah, sí, en el vídeo. Estamos estrenando temporada y hemos incluido mucho, como el perro de Ricky Martin. Sí. Es precioso. Bueno, y ahora verá esta chica, cuando ya mismo vamos a acabar, la pantalla de despedida, esta chica se crece y la vas a ver en su plenitud, como ocupa bastante espacio la pantalla, porque se lo merece, porque nos ha apoyado. Esta chica siempre ha estado ahí apoyándonos, siempre. Desde que hemos empezado. Siempre ha estado. Ha estado ahí. Junto con la becaria, la teutona, pero Ricky Martin y esta chica que no le preguntamos cómo se llama, pero se llama, camina raro, ya está, ¿no? Sí. Con eso nos vale. La que camina raro. Radio Mundo Caníbal se rodea de un grupo de gente preparada, gente estudiada, muy formal, gente leída. Muy leída. Y muy, muy apta para realizar su función, que no es otra que... Que llevaros la alegría, la felicidad, la luz, el conocimiento. Joder, macho. Radio Mundo Caníbal os cuide. Te compro la moto ya, Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya al final. Espérate, mira, si quieres podemos adelantar el siguiente, porque es que me he vuelto muy loco y tengo dos preparados, dos mierdebates, ¿sabes? Te he perdido. Hola. Vamos a terminar el mierdebate, vale. Pero contarte que tengo dos preparados. Solo te iba a hablar, si quieres, del siguiente. Bueno, el anterior fue el de la Inquisición. De ahí tiré del hilo y creo que hay mucho tema aquí en Maleus Maleficarum, el martillo de brujas, que es un documento de la Edad Media que se creó para perseguir a las brujas como entonces, estás diciendo, amado líder, que estamos volviendo a nuestra línea de misterio, nuestra línea de sacar el misterio. Correcto, el misterio. Mira, acabó ese tarántula, le gustamos amorosamente. Qué maravilla. Lo hacemos querer. Pues sí. Somos bellos. Volvemos al misterio, a hacerle sombra a Iker Jiménez. Está temblando en su casa. Llora mucho. Llora por la mañana, por la tarde, por la noche. No duerme mucho porque llora mucho por la noche también. Y su mujer, pues tampoco duerme. Porque llora mucho él. Con esos dientes no puede dormir muy bien, la verdad. No. Es un peso extra. Amigos, Radio Mundo Caníbal va a desbancar a Iker Jiménez. Maleus Maleficarum, está preparado, está aquí. Está todo, amigos, lo tenemos todo preparado, todo ideado, está todo previsto. El siguiente programa, sí señor. Bueno, y recordar, En Ivo lo sacaremos con musiquita, una selección musical estupenda. En YouTube lo vamos a subir también este vídeo. Y siempre quedará aquí en Facebook, si lo habéis llegado ahora y queréis verlo entero, porque cada uno tiene su mierda en la cabeza y su problema. Si queréis verlo otra vez, porque a lo mejor sabía poco, pues se va a quedar siempre ahí en YouTube para vosotros, para disfrutarlo. En familia, la cena de Navidad, cuando sea el cumpleaños de tu hija, pues le pones el vídeo y la termina de traumatizar. Cosas de estas, lo de siempre. Además, regado con la mejor música. Siempre sí, con la mejor música. Efectivamente. Bueno, yo creo que hemos terminado. Amigos de Radio Mundo Caníbal, una vez más lo hemos conseguido. Hemos conseguido el reto, hemos conseguido el challenge. Hemos hecho todo. Hemos llevado luz a vuestro camino de ignorancia. Y Radio Mundo Caníbal os emplaza para el nuevo Mierda Debate. Hola, chavales, dice Acabose. Es correcto. Hola, Acabose. Pues acabose muy bien, porque en ese momento acabose. En el momento acabose, es verdad, cierto, ahí estamos. os invocamos como cual espíritus, os invocamos para el nuevo Mierda Debate. ¿Qué cuál va a ser? ¿Lo has dicho ya? Sí, lo que te he dicho, el Maleus Maleficarum, el martillo de brujas. Vamos a hablar sobre las brujas. Un libro que se escribió en la Inquisición, lo estuvo preparando para perseguir a la bruja. Bocato di Cardinale. Rico, rico, rico. Vamos a hablar sobre las brujas, amigos. El próximo Mierda Debate. Y si hay alguna banda que quiera que le hagamos un programa, se lo dedicamos a ellos, pinchamos sus temas y hacemos una entrevista, siempre y cuando la cantidad de cervezas que traigan sean la adecuada. Que debe ser mucha. Sí, señora, sí. Pues nada, pues lo dicho. Un abrazo con lengua para todos y aquí estaremos ya mismo de nuevo. Radio Mundo Caníbal, el mejor programa del mundo. Eso se ve, se nota. Lo dijo Costas, o sea que... Lo dijo Costas. Hasta luego, Lucas. That's fucking time ago in a town called Kickapoo. There lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a licing, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Suck a shout in the party zone. Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a